ella ni yo, de dónde y hacia dónde voy. La respuesta era música y amor hacia ti. Y he buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor. Solo encuentro música y amor hacia ti. A ti que vives tan pendiente de mi amor, que te han tratado mal y pretendes sonreír y quisieras sollozar, ya lo sé. Y es que te quiero y a tu nombre quiero amarlo con mi voz. Me encontré preguntándole a mi yo, ¿dónde encuentro a mi Dios? Dios es amor y es todo lo que veis, me respondió. Y he buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor. Música y amor hacia ti. Y en ti yo sé que he realizado mi canción, y es mi canción de amor, que pretende sonreír y quisiera sollozar, ya lo sé. Y es que te quiero y a tu nombre quiero amarlo con mi voz. Yo me encontré preguntándole a mi yo, en donde encuentro a mi Dios. Dios es amor y es todo lo que veis, me respondió. Y he bajado hasta el fondo de mi ser, en donde está el rock and roll, y él me lleva en brazos al amor hacia ti.